una superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Había terminado aquella noche que parecía interminable. Calimán y Solín habían vivido momentos de intensa angustia y peligro a su llegada al pueblo de Rinley. Después de ser testigos de cómo el pueblo, enardecido por la muerte de una joven gitana, intentaba quemar viva a una bruja, misma que Calimán salvaba valido de un truco de hipnotismo, escuchaban de labios de aquella extraña mujer historias que confirmaban la existencia de vampiros humanos que asolaban aquel pueblo. Sobre todo en noches de luna llena, cuando los extraños seres atacaban a indefensas víctimas para succionar la sangre que era vital para su existencia. Calimán había visto el cadáver de la joven gitana, que mostraba en su cuello, en la yugular, la huella de dos colmillos que se habían clavado mortalmente. Después Calimán y Solín descubrían en los páramos al jorobado Jorvik, quien recién había enterrado otro cadáver, terminaba de cubrir la fosa, y cuando el hombre increíble trataba de detenerlo, Jorvik lo atacaba con su garfio de acero y escapaba. Y aún surgía un peligro más, cuando Calimán y su pequeño amigo eran atacados por enormes y rabiosos mastines que intentaban destrozarlos con sus filosos colmillos. Así pues, el peligro, el misterio y el terror azotaban el pueblo y los páramos de Rinley. Horas más tarde, Calimán y Solín recorrían las calles del pueblo, que a la luz del día cambiaba su aspecto lúgubre para verse como un típico pueblecito inglés de construcciones conservadoras y rústicas. Buscando alojamiento, penetraban a un pequeño hotel llamado Posada del Zorro Azul. Y ahí... No puedes negar que el lugar es atractivo, ¿eh? El clásico hotel donde se respira un ambiente rústico, tranquilo, de la hospitalidad inglesa. Es tan tranquilo como un cementerio. No se ve un alma viva. Eres exigente, Solín. Tal vez el administrador no esté lejos de aquí. Y lo indicado es hacer notar nuestra presencia. Espera. Calimán avanzó hasta el pequeño mostrador que hacía las veces de administración y su mano golpeó suavemente el timbre. Quedaron impacientes esperando ser bien recibidos. De pronto, una pesada cortina de terciopelo rojo se entreabrió y... ¿Qué es lo que quieren? Calimán y Solín reaccionaron hacia la voz y descubrieron semioculta tras la cortina una anciana de rostro de finas facciones, pero de expresión hosca y fría. Buenos días, señora. Mira, Calimán. ¿Eh? Esa mujer nos apunta con un rifle. Los azules ojos de Calimán descubrieron el arma empuñada por aquella mujer. La anciana avanzó con gesto interrogante para decir... ¿Qué buscan aquí? Alojamiento. No hay habitaciones. El hotel está cerrado. Señora, permítame decirle... ¡No avance! No se atreva siquiera a avanzar hacia mí. Lo mejor que pueden hacer es largarse. ¡Largarse ahora mismo o los mato! El arma temblaba en las manos de la anciana, pero el cañón apuntaba directo al cuerpo de Calimán. El hombre increíble sonrió sereno y... Señora, Permíteme decirle que esto va en contra de la tradicional y admirable hospitalidad inglesa. En Rinley no admitimos forasteros. ¡Váyanse! No hay ley que nos impida estar aquí. Y si hay ley que castiga a quien es dueño de un hotel y no da alojamiento a los forasteros. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Calimán. Mi amigo es Solín. ¿Extranjero? Sí, pero quiero agregar... No, no se mueva. Quédese ahí quieto, que aunque soy una anciana, tengo fuerzas y sé cómo manejar este ritmo. No lo dudo, señora. Es tan fácil apretar un gatillo, pero a la vez tan difícil. Se necesita tener instinto asesino. Y créame que usted no tiene aspecto de criminal. Muy por el contrario, me parece una amable persona que solo está impresionada y temerosa por algo. Los azules ojos de Calimán escudriñaban aquel rostro bordado de arrugas. Aquel rostro de la anciana de finas facciones, de blanca cabellera, y que sin embargo mostraba un rictus hosco y frío. ¿Cuándo llegaron a Rinley? Ayer mismo. Y lo único que deseamos es una buena habitación. Somos todos honrados viajeros. Se burla de mí. ¿Cree que puedo confiar en usted viéndolo tal como está? ¿Mm? Oh, no comprendo. Mírese a sí mismo y dígame si alguien puede creer en usted. Un honrado viajero. Hasta entonces, Calimán advirtió el estado lamentable de sus ropas. La blanca casaca de seda rasgada a la altura del pecho, manchada de sangre y con la herida aún fresca sobre su amplio tórax de gladiador. En su rostro de asombrosa belleza varonil, la barba de 2 días lo hacía ver desastroso, al igual que Solín, que se veía cansado y lleno de polvo. Tenían más aspecto de vagabundos que de honrados viajeros. Calimán sonrió levemente al decir... Oh, sí, de acuerdo. Nuestro aspecto es desastroso. Pero es que fuimos atacados por... Espera, Solín, espera. Sí, sufrimos un accidente en la carretera. Y ahora lo que necesitamos es descanso. Créame. ¡Basta! Usted... No me engañará tan fácilmente. Dígame... ¿Tiene usted pasaporte? ¿Pasaporte? No, lo olvidé en Londres, pero... ¡Lárguese, amigo! ¡Lárguese o disparo! Había decisión y firmeza en la expresión de la anciana. Lentamente avanzó colocando el cañón del rifle en el pecho de Calimán. Pero cometería usted un gran error si oprimiera el gatillo. Sé cómo entendérmelas con los vagabundos. Sería mucho más sencillo que recurriera a las autoridades del pueblo. El señor alcalde podría aclararlo todo. El señor alcalde... Valiente cosa es ese hombre que ni siquiera tiene valor para mantener la paz en el pueblo. Es un cobarde que nos ha obligado a defendernos validos de nuestros propios medios. Sí, ya me he dado cuenta. Anoche mismo el pueblo se iba a hacer justicia por sí mismo quemando a una mujer. ¡No calle! No mencione siquiera eso. No reviva la maldición que pesa sobre este pueblo. Bien, entonces, permítame... Ni una palabra más, forastero. De media vuelta y regrese por el camino que llegó. En Rinley no aceptamos forasteros. Voy a contar hasta 5. Si para entonces aún están aquí, créame que dispararé. Calimán, tienes que hacer algo. Te apuntas directo al corazón. Ella tiene el arma en la mano. Estamos a su merced. Además, se trata de una respetable dama a la que yo no causaría el menor daño. 1, 2. La anciana sostenía el rifle firmemente. El cañón rozaba el tórax de Calimán, quien veía a la mujer en forma serena. 3, 4. ¡Huyamos, Calimán! ¡Huyamos! No, estoy demasiado cansado para huir. 5. Bien, forastero. ¡Usted lo quiso así! El dedo que oprimía el gatillo del arma se movió lentamente no. y... No, mamá. Espera. Una hermosa jovencita apareció en lo alto de la escalera y descendió rápida interponiéndose. Por favor, mamá. ¿Qué has vuelto loca? Apártate. Déjame a mí solucionar este asunto. Basta, basta, mamá. ¿Qué va a pensar el caballero de nosotras? ¿Que somos unas salvajes que recibimos a los huéspedes de esta manera? Atinada observación, señorita. Pero puedo asegurarle que jamás pensaría eso de ustedes. No. Viendo a una mujercita tan hermosa como ustedes... Gracias, señor. Calimán es mi nombre. ¿Calimán? Uh-huh. Algo extraño. Jamás en mi vida había oído un nombre así. Como jamás antes, mis ojos vieron una criatura tan encantadora como usted. Por un instante los azules ojos de Calimán se clavaron en aquel rostro juvenil y hermoso. La muchacha se ruborizó al estar frente a aquel hombre de elevada estatura, de cuerpo atlético y vigoroso, de rostro de asombrosa belleza varonil, tan solo ensombrecido por la barba de 2 días y el cansancio. Los azules ojos de Calimán se iluminaban al ver a una mujercita tan hermosa que lo miraba embelesada, subyugada por el extraño hechizo que Calimán siempre ejercía sobre las mujeres. Luego, la joven se estremeció al sentir la recia y vigorosa mano de Calimán, que oprimía suavemente la suya y llevándola hasta su boca la besaba dulcemente. Oh, sí, es un honor besar su mano, señorita. Gracias, caballero. Mi nombre es Roxana. Ella es mi madre. ¡Apártate de este vagabundo! Mamá, no puedes decir eso a un caballero que sabe decir cosas tan hermosas. Los vagabundos saben cómo convencer a la gente. ¿Crees que si el señor fuera un vagabundo, llegaría a bordo de un auto tan lujoso como el que está ahí fuera? ¡Lo habrá robado! Solín y Calimán cruzaron miradas significativas, recordando que efectivamente habían robado aquel auto para escapar de Londres. Aunque habían dejado un cheque en blanco que pagaba el precio del auto, la anciana había acertado. Hubo un momento de silencio en que la anciana los miraba con desconfianza, mientras la joven Roxana no sabía qué decir para acabar con aquella situación que se le antojaba bochornosa. Calimán aprovechó aquel momento de titubeo para agregar: bien, creo que la señora tiene razón. Mi presencia inesperada despierta temores. Creo que bastará alejarnos de aquí en busca de otro lugar donde hospedarnos. No lo aceptarán en ninguna parte. En Rinley no aceptamos forasteros. Oh, pero tal vez cambien de opinión cuando se den cuenta que el forastero está dispuesto a pagar el precio que sea por el hospedaje. ¿Tiene usted dinero? Algunos billetes en mi bolsa. Permítame. Cuidado con lo que hace. ¡Le sigo apuntando! Calimán sonrió divertido con aquella situación. Deslizó su mano derecha hasta el bolsillo de su rasgada casaca y extrajo un fajo de billetes que causaron el asombro de las mujeres. Tal vez sea suficiente esto, ¿no? Dios santo. Nunca había visto tantas libras esterlinas. ¿Qué pongo en sus delicadas manos a cambio de una mullida cama? Un buen cuarto de baño y una comida suculenta. Claro que si ustedes no aceptan, me veré obligado a ir a otro hotel. ¿Vamos, Solín? Sí, señor. Oh, no. Creo que obré precipitadamente. Es tan difícil para 2 mujeres solas que... Nos sentiremos muy honradas con su presencia. Por favor, quédese. Pero su mamá aseguró no tener habitación desocupada. En realidad, ustedes serían... Mejor dicho, serán nuestros únicos huéspedes. Vamos. Los llevaré a sus habitaciones. Son las palabras más hermosas que he oído en mi vida. Gracias. Ah, señora. Y para otra vez, que se decida usar un arma, cerciórese que esté cargada. Este rifle no tiene una sola bala. ¿Cómo? ¡Diantre! Pues es verdad. Ese rifle ha estado descargado hace más de 15 años, mamá. Vamos, caballero. Lo llevaré a su habitación. Y es un placer, Roxana. Vamos, Solín. Sí, señor. La anciana miró alejarse a Calimán seguido del pequeño Solín. De su rostro se borró aquella expresión hosca y malhumorada para sonreír en forma amable al mismo tiempo que decía: Calimán, bien. Creo que este caballero me será simpático. Esa es la verdad. Espero que sea de su agrado. 2 mullidas camas, un cuarto de baño y una ventana desde la que tiene un hermoso paisaje. Perfecto. Este es un paraíso terrenal. 2 mullidas camas. Mi cuerpo está pidiendo a gritos el descanso. Calimán y el pequeño Solín se derrumbaron sobre las mullidas camas. Un suspiro de alivio expandió el amplio tórax de Calimán mientras Roxana se acercaba a ellos mirándolo sonriente. Deben perdonar a mamá por el recibimiento tan absurdo, pero la pobre está muy nerviosa. Últimamente han ocurrido sucesos tan extraños en el pueblo. ¿Cómo lo sucedido anoche? ¿En el que iban a consumar un crimen en contra de una pobre mujer? ¿Lo sabe usted? Sí. El pueblo era presa de la furia y la desesperación. Iban a quemar a una mujer acusada de brujería. Oh, sí. La pobre Amadea. ¿La conoce personalmente? Bueno, algunas veces me ha leído el destino en la palma de la mano. Todos aseguran que es bruja y le tienen miedo, pero... ¿Usted no? Claro que no. Son tonterías, supersticiones. Perciba usted una mujercita valiente que no cree en todo lo que se dice en el pueblo, ¿no? ¿La existencia de vampiros humanos? Claro que no. Es lo más falso que he oído en mi vida. Es usted la primera persona del pueblo que habla así. Ah, ¿por qué no me gusta creer en esas tonterías? Todos hablan de espectros, de cadáveres vivientes, de seres de ultratumba que atacan en las noches, clavando sus filosos colmillos en el cuello de sus víctimas. Pero yo no lo creo. Pero... una mujer murió ayer, perdón. En circunstancias sospechosas. ¿La gitana? Sí, la pobre. Pero su muerte no indica que existan vampiros humanos. Mire, escuche. Por los alrededores del pueblo existen lobos. Lobos hambrientos que a veces atacan a quien cruza por los páramos durante la noche. Cuando eso sucede, todos empiezan a exagerar la situación diciendo que... ¿Escucha? Calimán. No. Calimán no podía escucharla. Ni tampoco el pequeño Solín. 3 días y 3 noches de incesantes peligros, de fatigas y sin dormir, eran demasiado aún para el hombre increíble. Calimán y Solín se habían quedado profundamente dormidos y la joven Roxana se acercó suavemente a Calimán. Miró de cerca aquel rostro de asombrosa belleza varonil y... Calimán, me alegro de tenerte en casa. Posó sus labios rojos en la boca de Calimán y luego abandonó el cuarto. Ese cuarto en donde Calimán y Solín ahora dormían profundamente después de haber vivido los más extraños peligros en el extraño pueblo de Rindley. Lejos, varias millas al este de Londres, el inspector Douglas confrontaba los informes recibidos de los agentes. Increíble. Calimán logró escapar de Londres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo evadir el cerco policiaco? Usted lo ha dicho, señor. Fue increíble. Calimán y el muchacho que lo acompaña huyeron de la ciudad disfrazados a bordo de un auto robado. Doctor Douglas revisaba y estudiaba los informes de sus agentes. Calimán cometió un solo error. Es cierto que logró salir de la ciudad valido de un disfraz, pero... sabemos que huyó en un auto robado. Y tenemos las placas de dicho auto. Sí, señor. Y aquí está el informe de los agentes que vigilan las carreteras. El auto robado salió por la carretera 118. Carretera 118, ¿eh? Ajá. Camino a Sussex. Bien, iremos tras él. Tira de inmediato una patrulla. Me pondré en marcha hacia Sussex ahora mismo. En alguna parte debe estar Calimán. Lo acompañaron algunos agentes, inspector. No es necesario, iré solo. Voy a demostrarle a Calimán que no es tan fácil burlarse de la policía. Calimán es culpable de homicidio y robo. Bien, voy por él y juro que no descansaré hasta atraparlo. Lo juro. Atraparlo vivo o muerto. Lejos, en el pueblo de Rinley, el sol del mediodía penetraba luminoso en la habitación ocupada por Calimán y Solín, quienes después de un largo descanso y un buen baño, habían recuperado el ánimo y el optimismo. Mi señor y amigo Calimán, ahora me siento como nuevo. Y creo que tenía razón al decir que este es un pueblo atractivo. Me alegro que pienses así, Solín, porque precisamente ahora saldremos a dar un largo paseo. ¿A dónde, señor? Hacia los páramos de Rinley. Hasta que caiga la noche tenemos que ir a desenterrar un cadáver. ¿Qué nuevos peligros esperan a Calimán y a Solín en los páramos de Rinley? ¿Desenterrarán aquel cadáver que sepultó Jordi? ¿Quién es la nueva víctima? ¿Y el inspector Douglas está camino a Rinley dispuesto a atrapar a Calimán vivo o muerto? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.